oportunidad y porque se agradece mucho que haya librerías que apuestan por las actividades sociales y yo creo que es muy importante para crear enganche entre lo que hemos estado comentando, un poco entre los lectores y el libro. Pues tiene que haber alguien que haga de nexo de unión y esos sois los libreros y estas actividades son fantásticas. Y luego pues también quiero agradecerle a la editorial, que ya lo veis, que es Siete Islas, que es la editorial que se ha encargado de la edición, de la impresión del libro, un poco del diseño, que yo estoy muy contento porque además la portada es para mi gusto es muy bonita, porque es un diseño de un ilustrador canario muy, muy prestigioso, que además ha ganado el premio al diseño del cartel del Carnaval de Tenerife, con lo cual es, bueno, es una persona bastante reconocida y yo creo que representa muy bien lo que es la idea de la novela, que es lo que también yo voy a intentar ahora un poco explicaros, pues sin desvelar tampoco mucho, ¿no? Solo lanzar alguna pincelada para que os entre ganas de leerlo. Y bueno, pues eso. Y luego pues daros las gracias a todos vosotros por venir, por seguir creyendo en la literatura y que es al final pues pues un, no sé, es como un mundo de que nos permite un poco viajar y creer en cosas, ¿no? Salir un poco de la realidad y eso es importante. Entonces, pues muchas gracias. Y la pregunta es esa, ¿qué vais a encontrar en El Encanto de los Náufragos? Pues El Encanto de los Náufragos es realmente el relato de un viaje. Y es un poco lo que viene a explicar el título, que es un poco metafórico, porque aunque aquí parezca que tenga todo un poco un toque un poco marino, es toda una metáfora. Porque es un libro que habla, al final, pues del viaje de la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Y el viaje de la vida, pues si lo entendemos como una metáfora, pues entendemos que es emprender un viaje, que puede ser en barco, por ejemplo, ¿no? Y en ese largo viaje hay distintas etapas, hay días soleados, hay días como hoy que están un poco más pachuchos, y hay días peores todavía, que se nubla todo mucho, se aproximan las nubes, llega la tormenta y en el peor de los casos, pues llega el naufragio. El naufragio es un poco la metáfora de lo que nos pasa en la vida cuando nos quedamos sin nada, que cada uno pues a esto le pone un apellido. Puede ser la soledad, puede ser la depresión, puede ser la crisis de identidad, puede ser cualquier cosa, que seguro que todos hemos experimentado alguna vez, que es la sensación pues de quedarte solo y sin nada. Entonces, este es un poco el arranque del libro y del protagonista, que es un chico que se llama Marco, que es un artista, es un pintor homosexual, al que le pasa esto, llega a un punto en la vida en el que naufraga, se queda sin nada. Entonces, bueno, pues el libro habla de este momento existencial y de cómo realmente de las crisis uno puede aprender hasta el punto de salir todavía más fuerte. ¿Qué es lo que le ocurre al protagonista? Pues que en ese momento de crisis en el que cree que ha llegado un momento en el que profesionalmente no ha cumplido sus expectativas, sentimentalmente no ha encontrado el amor, desde el punto de vista familiar pues ha perdido los pocos lazos que tenía, ha perdido familiares, ha perdido a sus padres, bueno, pues se siente solo, se siente desamparado, se siente vulnerable y en ese punto de crisis lo que le ocurre es que la casualidad del destino hace que conozca a otro chico que está en un punto muy similar, en un punto también de abatimiento total, en un punto de derrota. Y la magia ocurre cuando dos náufragos se encuentran, que es un poco de lo que habla el libro, que es creer, y es la visión optimista del libro, que realmente nosotros no estamos tan solos como el individualismo que hoy en día impera nos ha hecho creer. Es verdad que vivimos en una sociedad en la que todo se ha vuelto muy individual, se han perdido muchos lazos, antes hablábamos aquí de las asociaciones, de la colectividad, es una idea que se está diluyendo mucho, hemos perdido un poco ese enganche con lo que significa pertenecer a un colectivo, con lo que significa la lucha conjunta, con lo que significa crear redes de apoyo, pues porque el mundo se ha vuelto más individualista, porque el capitalismo es así y porque nos encerramos más en nosotros mismos. Y eso, aunque parezca que es solamente una cuestión socioeconómica, eso tiene un traslado a nuestra vertiente afectiva y sentimental. Y afectiva y sentimentalmente nos volvemos más individualistas. Y eso hay que recuperarlo. ¿Y cómo lo recupera el protagonista? Pues conociendo a otra persona que está también en crisis. Ellos, pues de alguna manera, generan la magia, pues retomando lazos. La novela es una novela que, como os digo, cuenta la historia de un chico homosexual que es pintor y vive en crisis creativa, pero que al conocer a este otro chico que se llama Leo, pues su vida pues da un giro copernicano, porque de repente pues siente una atracción hacia él bestial, siente la necesidad de que tiene que rescatarlo, tiene que salvarlo, tiene que... bueno, pues es lo mismo, a veces nuestro propio instinto de supervivencia sale a flote cuando sentimos que podemos salvar a otra persona, mucho más que para salvarnos a nosotros mismos, ¿no? Es como si fuera algo instintivo. Y de ahí es de donde surge un poco la historia. Tampoco me gustaría revelar mucho más sobre la historia, sí contar que es una que los grandes temas centrales son el amor, es la autodestrucción también, porque hay temas muy duros, como pueden ser pues el suicidio, como pueden ser temas que son espinosos, que han sido tabú mucho tiempo en la sociedad, pero que a mí me parecía que era importante tocar, referidos a la salud mental y a otros temas con los que todos más o menos han tenido un contacto de alguna manera, más cercano o menos, y también es una historia de esperanza. Por eso yo la resumo como una historia de amor, autodestrucción y esperanza. Y sobre todo esperanza me gusta dejarla al final, porque yo creo que todos los lectores y las lectoras se merecen al final quedarse con un buen sabor de boca. Entonces, leerlo sin miedo, que de verdad, al final, todo no acaba tan mal como parece. Es un libro que yo creo que yo... Es un libro que para mí es mi primera novela, porque yo había escrito otro libro, pero era un ensayo, entonces es mi primera novela. Yo creo que tiene el encanto, aparte de tener el encanto de los náufragos, creo que tiene el encanto de un escritor novel. ¿Qué significa eso? Pues significa que un escritor como yo, cuando escribe la primera novela, piensa que solo la va a leer él. Y entonces eso, luego llevado a un libro publicado y tal, creo que tiene mucho encanto, porque mantiene esa un poco esa virginidad de que yo no estaba escribiendo esta historia para que gustara a alguien, sino realmente estaba escribiendo la historia que a mí me gustaba leer. Entonces creo que eso, si vuelvo a escribir otro libro, no volverá a estar en mí. Entonces creo que eso es algo pues fresco, creo que es algo que tiene cierto encanto. Y bueno, pues tampoco quiero revelar mucho más, ya que el compañero ha hecho una mención a Samuel, que bueno, ya sabéis que ha sido un chico vilmente asesinado hace unos días en A Coruña por ser homosexual, aunque los medios de comunicación no lo digan. Esta es la realidad, se le trata como un asesinato vulgar, se dice que su orientación sexual no importaba, que era algo que no hacía falta destacar, ¿no? Dicen sobre todo las voces de los partidos de la derecha y de la ultraderecha, pero la realidad es que el motivo es importante. El motivo es importante porque cuando se habla de violencia en general, lo que estás haciendo es algo muy pernicioso, que es invisibilizar las causas de la violencia, invisibilizar a las personas. La violencia específica existe. Entonces, si ocultamos las causas, estamos invisibilizando ese tipo de violencia, y eso es muy peligroso. Y por eso yo la novela la defino como una novela gay, y hablo de un personaje homosexual y la quiero destacar como literatura gay. Y yo he leído mucha literatura gay, creo que es necesario que exista, y por eso la escribo también, porque hay gente que te dirá lo mismo, el mismo discurso que se utiliza para decir que lo de Samuel ha sido un caso de violencia y punto. Te dirá, bueno, pero un libro es un libro, punto. ¿Qué más da que el protagonista sea homosexual? Bueno, no da igual, desde el punto de vista de que todavía hay mucha gente que necesita referentes, todavía hay historias que necesitan visibilidad y todavía hay mucha gente que necesita leerlas. Entonces, yo sí creo en el papel de la literatura gay, como en el papel de muchos otros tipos de literatura, de gente que está esperando leer esas historias que durante tanto y tanto tiempo han estado invisibilizadas. Entonces, no me duelen prendas en ponerle al libro la etiqueta que tiene, para que el que lo lea lo sepa. Y habrá gente que dirá, bueno, pero entonces si es un libro gay, ¿está escrito para gays? No, no, porque yo llevo 42 años leyendo libros con historias heteros. O sea, y me encantan. Quiero decir, yo creo que precisamente la función que tienen este tipo de libros de temática gay es conseguir trascender a nuestro colectivo. La idea es que si yo puedo enamorarme de historias cis-hetero o de historias heterosexuales o de historias convencionales, como las queramos llamar, yo quiero también que mis historias puedan también enamorar a otras personas e identificarse y comprenderlas. Yo puedo leer una historia sobre una persona con diversidad funcional, puedo entender una historia sobre una persona con otro tipo de tema y empatizar perfectamente y enamorarme de esa historia. Entonces, hay buenas y malas historias, pero hay historias que tienen que contarse. Desde ese punto de vista, yo por eso he escrito este tipo de historia. Y bueno, pues a propósito de esto que estábamos diciendo, y como también ha pasado el mes del orgullo gay y todo este tema de la homofobia, yo creo que ahora hay que reivindicarlo más que nunca, sí que quería leer un pequeño pasaje del libro que habla pues de la violencia, pero no de la violencia en general, como decíamos, de la violencia dirigida a las personas que por su orientación sexual sufren la violencia. Y es un episodio que recuerda al protagonista a propósito de su infancia, que dice así, dice: por fortuna, yo no fui el mariquita de mi colegio. Ese puesto ya estaba ocupado por Fermín, cuyo papel ejerció con desparpajo y resignación desde el comienzo de primaria. Tenía un año más que yo. Su irrefrenable expresividad lo convirtieron en blanco fácil para otros. Sufría todo tipo de vejaciones y bromas que conforme crecíamos se volvieron más humillantes. Cuando sonaba la campana, a las chanzas de sus compañeros de clase se sumaban las del resto de chicos del colegio e incluso del barrio. Fermín recibió durante años un maltrato que me podría haber correspondido a mí si él no hubiera existido. Y en mi egoísmo y en mi deseo de pasar desapercibido, yo también huía de Fermín, porque lo que me daba miedo era parecerme a él. En realidad me veía reflejado más de lo que me hubiera gustado. Nunca en todos mis años de colegio me pregunté, ni por un momento, qué podía estar sintiendo ante el asedio colectivo. Solo pensaba en mí mismo. Le daba la espalda, como hacía el resto, y asistía inconmovible al acoso y derribo de ese niño que era como yo. Bueno, es un pequeño episodio que sí que cuenta una vivencia que yo creo que muchas personas gays han sufrido, y en este caso el protagonista no lo ha sufrido en su propia carne, pero a medida que crece, sí experimenta ese sentimiento de culpabilidad de haber sido cómplice. Porque es verdad, y vuelvo al tema de lo que hemos mencionado antes, de la violencia al final es cómplice todo el mundo que no se manifiesta en contra. Entonces hay cosas en las que no nos vale simplemente con no decir ni sí ni no. Hay que decir no, porque si no en el fondo estás apoyando a los que dicen sí. Pero bueno, volviendo al tema del libro, yo creo que encontraréis una historia amena, es una historia ágil, de lectura, cargada de giros, con toques de romanticismo, de thriller, de novela negra. Bueno, yo creo que es una novela ágil y que tiene muchas sorpresas, con un final también sorprendente, con personajes que yo creo que enamoran. Y bueno, al final se resume en un viaje iniciático, que es un poco pues el paradigma de lo que existen muchas novelas, que nos presentan un protagonista que tiene que hacer frente a ciertas dificultades y de esa resiliencia, ¿no? Que hoy en día, esa palabra que hoy en día está tan de moda, de saber hacer frente a esas dificultades con cierta inteligencia, pues uno no solamente aprende, sino que consigue salir reforzado. Y creo que es una historia que infundirá esperanza a mucha gente, que genera mucha empatía y sobre todo que, bueno, pues que ayudará o ayuda a pensar que en esos momentos de crisis que todo el mundo ha tenido en alguna ocasión, pues hay siempre una posibilidad más allá, y sobre todo hacer caso a ese llamamiento a conectar con los demás, a no encerrarnos en nosotros mismos, a escuchar pues las llamadas de las personas que necesitan ayuda, porque nunca sabes si eso a ti te puede acabar ayudando también, ayudar a los demás, volver al colaboracionismo, salir del individualismo, como he dicho antes. Bueno, es una llamada a eso y a muchas más cosas que tampoco voy a desvelar para dejaros tiempo para leer el libro. Y nada, pues tampoco quería extenderme mucho más, simplemente deciros que os animo a leerla, que es una novela escrita desde el corazón, ya os he dicho, con mucha naturalidad y con mucha espontaneidad, y yo creo que es una novela que yo la escribí antes de la pandemia, porque claro, hay que hablar como antes de Cristo y después de Cristo, porque esta novela es antes de la pandemia. Y hubo un fenómeno bastante curioso, que es que yo la escribí y después ocurrió todo, y cuando la releí después de la pandemia, y esto pues le pasará a la gente que lo lea, para mí las cosas que había escrito habían adquirido un nuevo significado, porque es verdad que todo este año, con lo que ha pasado, yo creo que nos ha cambiado un poco a todos psicológicamente, nos ha hecho también un poco más vulnerables a todos, más sensibles, pues yo creo que sí que hemos generado un poco más esa idea de colectividad, y yo creo que ahora, después de la pandemia, estamos un poco más sensibilizados para leer y para entender la novela. Por lo tanto, creo que es el momento perfecto. Y bueno, pues como siempre, es que leer un libro siempre es buena idea, porque tengo aquí yo una frase de Paul Auster, que es uno de mis autores preferidos, que siempre me encanta leer, porque creo que es una definición de la literatura fantástica, y que dice: la literatura es una fuerza en el mundo, y no me imagino la vida sin literatura. La vida sin arte es inimaginable, pero como todos saben, cada vez hay menos lectores. Cada vez la literatura tiene que competir con otras formas de ocio. Esto nunca me ha preocupado, porque los libros tienen algo que no tiene la música u otras formas de arte. Los libros se leen individualmente. Aunque haya un lector o haya un millón, siempre hay un lector y un libro. Es una relación uno a uno, autor y lector colaborando juntos. Y en cierto sentido, es el único lugar del mundo donde dos extraños pueden conocerse y reunirse en términos de igualdad. Así que espero que el libro El encanto de los náufragos sea nuestra oportunidad de conocernos y de reunirnos. Y muchas gracias por venir. Y aquí estoy para lo que me queráis comentar, o si queréis que os firme el libro, o lo que queráis. Así que muchísimas gracias por venir y por leer, sobre todo. Entonces, el libro este, El encanto de los náufragos, tiene además dos o tres protagonistas, sobre todo dos, que son la madre del protagonista y la hermana, que son las dos mujeres muy importantes en la trama y que le dan mucho sentido al relato, y sobre todo tienen mucho que ver con ese papel de madre y de hermana. Y yo creo que sí, es que, a ver, no es que el futuro vaya a ser de las mujeres, es que yo creo que es que ya lo es, o sea, ya lo es. El problema es que, bueno, es que al final el amor y la autodestrucción vienen a veces muy unidos, porque al final vivir es arriesgar, y arriesgar es amar. Entonces son tres cosas que van juntas muchas veces. Entonces, claro, cuando amas te expones mucho en la vida, entonces eso puede ser autodestructivo, pero al final, a ver, los procesos autodestructivos, si no los llevas hasta el final, a la vez también te pueden hacer crecer. Esta es la idea. A ver, el tema también, los procesos, lo que tiene que ver con la salud mental, sobre todo, pues muchos están relacionados sobre todo con el gran tema que es la soledad, que al final es como la patología del siglo XXI, ¿no? Que al final es el problema, que nos sentimos más solos de lo que deberíamos, ¿no? Y es porque hemos roto un poco esas redes de protección que tenías, que a lo mejor, bueno, siempre hay algunas, que permanecen, porque la mayoría de la gente pues tiene a la familia, que la familia siempre es como la última red que está ahí, ¿no? Incluso cuando te falla el amor o cuando te falla cualquier otra cosa. Pero imagínate si es una persona que también ha perdido esa red, llega un momento que realmente ya está como diciendo, puf, ¿sabes? Esa soledad ya insoportable, que a lo mejor hoy en día, pues a lo mejor solamente la viven las personas muy ancianas, pero que te puede ocurrir, porque al final hay procesos. La tecnología, sobre todo, se ha implantado mucho entre la gente más joven. La gente más joven es la más propensa a sufrir la soledad en un futuro, porque ya se están viendo casos de adolescentes que no salen de casa, porque ya puedes jugar online, ya no juegas en el patio con tus amigos o te vas al cine juntos. Juegas online desde tu casa, con otras personas. O incluso nuestra forma de tener relaciones sexuales también se ha transformado, porque las aplicaciones para conocer a gente ya no te obligan a tener que salir con tus amigos a un bar a relacionarte con otros y a ver si conozco a alguien. No, no, lo haces desde casa y al final todo se transforma como en un proceso muy tecnológico, pero muy frío, muy que te conduce al aislamiento, porque tampoco es muy lógico que por Instagram puedas ligar con una persona del Brasil y no conozcas a tu vecino que subes en el ascensor con él todos los días. Entonces, claro, es un nuevo concepto de soledad, es un nuevo concepto de compañía que está transformándose, porque ya la gente joven no va a desarrollar esa idea de compañía, de estar con alguien, sino ya todo es mucho más virtual. Entonces, claro, es bueno, pues vamos hacia otro proceso, ya veremos. Pero al final estos sentimientos que hablamos en el libro de la soledad, de la crisis, de tal, esos son universales. Eso lo sufrimos todos, todos estamos expuestos a ellos. Al final lo interesante es buscar herramientas para uno salir adelante. Y bueno, eso es la cosa.